12 y 17 minutos, tiempo para nuestro espacio Cosa de Todos, en el que, como conocen nuestros oyentes, son los grandes protagonistas porque tienen la posibilidad de contactar con los diferentes responsables municipales, los representantes de los diferentes partidos políticos que nos van acompañando en este espacio, ya saben, con alternancia del equipo municipal de gobierno y de los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal. Hoy en concreto con participación, como le decíamos en el arranque de la mañana, del Grupo Municipal Popular, su portavoz y presidente del Partido Popular de Ubrique. Nos acompaña por aquí, por los estudios de Radio Ubrique, Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Ya sabéis nuestros oyentes que pues tienen a su disposición las diferentes vías de comunicación. Teléfonos de la radio, 46204, 2155... el correo electrónico radioubrique@radioubrique.com, también mediante los perfiles en las redes sociales, incluso nos podrían dejar ahí sus preguntas, pero lo más habitual, lo más directo quizás, el WhatsApp, se lo recuerdo, el 607 48 87 75. A través de ese teléfono móvil pueden enviarnos vía WhatsApp las preguntas que deseen, como de hecho ya algún oyente ha realizado a lo largo de la mañana. Y bueno, pues tienen por delante todo el programa para enviarnos esas propuestas, esas interrogantes que deseen. Será dentro de unos minutos, porque antes, la dinámica habitual de nuestro espacio, vamos a quedarnos con el repaso a cuestiones de actualidad y, en definitiva, temas que quieren poner sobre la mesa los diferentes grupos políticos que nos acompañan por aquí, por la radio. Y en ese sentido, Manolo, nos vamos a quedar con diferentes asuntos. Pegou, aparcamientos. Es verdad que las últimas intervenciones hemos ido haciendo referencia siempre a la incidencia de la COVID. Afortunadamente, ¿no? Parece que en descenso esa sexta ola, ya bastante ostensible en todo nuestro país, también en nuestra localidad, e intentando, en el momento en el que nos encontramos un poco, ir retomando esa normalidad que en diferentes fases ya hemos intentado, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? La verdad es que en Ubrique, la gente, los ciudadanos de Ubrique, pues en el tema de vacunas hubo un muy alto porcentaje, ¿no? Y tanto también a los críos pequeños también. Y la verdad es que los datos de la incidencia son muy positivos en Ubrique, y entiendo, ¿no?, que es el trabajo serio, ¿no?, porque no hay que perder respeto al tema del COVID. Seguimos actuando, ¿no? Yo muchas veces, en el tema de interior sí con la mascarilla, en el exterior muchas veces la llevo, ¿no? Entonces hay que seguir con la prudencia, lógicamente, con el tema del COVID. Todavía no, al final no se ha acabado esta cuestión, que ojalá pues esos datos vayan de manera positiva. Y bueno, hemos visto que pues todas esas medidas que se tomaron pues han ido de manera positiva, y nos encontramos pues lógicamente con unos datos muy positivos actualmente. Siempre hemos ido comenzando con este tema. Afortunadamente va quedando en un segundo plano, que quiere decir que la situación va mejorando. Hay otra serie de cuestiones que están siendo protagonistas, por ejemplo, a nivel local, y en ese sentido, los aparcamientos es uno de los temas, sin duda, que centra más conversaciones desde el arranque de año, sobre todo con el inicio de las obras en el Prado y, por tanto, la eliminación de esa posibilidad que había en esa zona. Y bueno, en definitiva, ese problema de aparcamiento desde hace ya tiempo en nuestra localidad. Quería referirte a eso para comenzar, ¿no? Sí, no, la verdad es que los vecinos los ciudadanos de Ubrique nos comentan pues en la sede, en la calle, también los amigos, en general. Porque, claro, ha afectado, ¿no? Ha afectado de una manera total, aunque teníamos problemas en distintas zonas de Ubrique, zonas de aparcamiento. Pues la verdad es que el no servirse de esa zona central, ¿no?, que estaba en el Paseo del Prado, pues la verdad es que ha hecho un daño a todos aquellos, ¿no?, que íbamos a aparcar también en aquella zona. Y bueno, servía sin duda, pues, en cuestiones de cualquier mandado o cualquier cuestión, pues poder aparcar en esa zona. Entonces, si son 220 y tantos, creo que eran los aparcamientos que allí sean con estas obras que se están llevando a cabo, que lógicamente sabíamos perfectamente que esta era una zona privada y que lógicamente pues, los propietarios tienen todo el derecho del mundo a hacer allí lo que crean conveniente, bueno, dentro de lo que la legalidad urbanística se plantea. Entonces, aquello ha significado, pues, como digo, un trastorno a todos los uriqueños que se aparcaba por esa zona, pero que también hay que hacer referencia, bueno, que hay, lógicamente, pues, hay muchas zonas de Urique que sigue habiendo problemas de aparcamiento. Tenemos un gran volumen de vehículos, ¿no? Creo que en torno a Urique, los últimos datos que yo revisaba, creo que entre vehículos, motos, camiones, en general todo, pues había más o menos unos 11.000 vehículos dados de alta, motos, automóviles, camiones, todo, ¿no?, en general, y que los ingresos que se recibían por el tema del impuesto de circulación, pues estaba en torno, la última vez que lo observé, estaba en torno a 650.000 euros. La verdad es un dinero curioso. Pero ante este problema también, ¿no?, que surge en el tema del Prado y también que ya había otro, nosotros con fecha 17 de enero pues le mandamos un escrito a la alcaldesa pues haciendo partícipe, ¿no?, de esta problemática que nos comentaban los vecinos y que nosotros planteamos, pues lógicamente, que hubiera una reunión monográfica de este tema de los aparcamientos, que sin duda pues es importante. Ahora, antes y después. Nosotros planteábamos en ese escrito que, bueno, que había zonas que se podían reestructurar también de la zona de pintado de amarillo, que por motivos varios se habían ido pintando zonas de prohibición de aparcamiento en momentos que hacían falta y ahora estaban en desuso. Y de alguna manera sentarnos, como digo, de la manera monográfica y ver con tranquilidad pues, un tema importante como es el tema de aparcamiento y de infraestructuras en nuestra población. Lógicamente me dirán ahora, no, es que claro, ustedes cuando estaban gobernando, pues nosotros cuando estábamos gobernando, también hicimos muchísimos otros aparcamientos, incluso con una lata de pintura, ¿no? Porque recuerdo que en la zona del cuartel de la Guardia Civil, para esa zona para abajo, cuando venimos entrando en Urique, pintamos curiosamente allí y en la zona del Parque Rafael Alberti también, estaban en batería y modificamos y con ello conseguimos allí pues en torno a 40-50 vehículos más en esas dos zonas. Se hicieron en la zona de la calle Ronda, se hicieron en la zona industrial, es decir, realmente hay un problema importante y en la medida de lo posible pues se ha ido subsanando. Hay un gran problema con el tema del Prado, afectado, aunque la gente vaya a aparcar a la zona de las Palmeras, pero esa reunión que pedíamos monográfica con el equipo de gobierno, tuvimos una reunión de portavoces donde tratamos otras muchas historias, pero no fue realmente monográfico porque tampoco pues tenía que haber habido más tiempo en hablar en la zona de aparcamiento. Porque claro, nosotros creemos que, y además lo dijo la señora alcaldesa, ¿no?, que actualmente el ayuntamiento de Urique está bastante saneado, esta legislatura vamos a finalizar pues casi con deuda cero, bueno, y entendíamos que el ayuntamiento, tengo aquí la información que me nos facilitó el señor interventor de la intervención del ayuntamiento, y bueno, el ayuntamiento estaba ahora esto era 31 de diciembre de 2021. La deuda que estaba, estamos hablando de una carga financiera que estaba a 4,11. El ayuntamiento, el margen de endeudamiento a corto y largo plazo, el ayuntamiento se podía endeudar en 12.167.460. No significa que, lógicamente, bueno, pues que el ayuntamiento se tiene que endeudar de alguna manera en las condiciones que estipula el gobierno para de deuda. Entendemos que el ayuntamiento sí se puede endeudar. Bueno, si he hecho referencia al ayuntamiento, los uriqueños pagamos en torno a impuestos de circulación 650.000 euros que entran anualmente. Bueno, a lo mejor había que sentarse y plantear inversiones públicas para la mejora de esta cuestión de aparcamiento, porque no solamente nos afecta a los briqueños, lógicamente nos afecta que venga el turismo de fuera y se pueda perfectamente, con toda la tranquilidad, aparcar aquí en el Ubrique y que no se vaya. Entonces, bueno, había que plantear, porque claro, en esa reunión lo queríamos plantearle, lo que es en ese escrito que ya hicimos referencia en enero, pero también lo que intentábamos también, pues, con esta reunión, que fuese, hubiese sido más monográfica, que tampoco se nos informó parte del equipo del gobierno, con detalle cuáles eran todas las cuestiones exhaustivas, proyectos, porque claro, nosotros no, yo no vengo aquí a quejarme, vengo a dar también soluciones por la situación económica actual del ayuntamiento, que no es la que había anteriormente. Hay una situación buena económica en el ayuntamiento de Ubrique. Hay unos 650.000 euros que entran del tema de impuestos de circulación. Bueno, ahí podemos plantear. ¿Qué plantea el Grupo Popular? Pues plantea, bueno, que el ayuntamiento de Ubrique haga inversiones en este aspecto. Pues, por ejemplo, en la zona de la avenida Andalucía hay una zona privada. Hay una zona privada, conforme vamos para arriba, para el Hipersol. Bueno, hay una zona allí privada que se podía hablar con los privados y llegar a un acuerdo, porque entiendo que el equipo de gobierno actual, dentro de lo que planteaban en el Plan General de Urbanismo, la feria, ellos planteaban que el recinto ferial iba ahí enfrente de la Plaza de Toro. Pues bueno, sería en un momento dado positivo que en aquella zona, en la parte de abajo de la avenida Andalucía, cogiendo por la zona del taller de Michelin para arriba, allí se puede comer una zona bastante importante y hacer allí por lo menos 80 aparcamientos, que son 80 aparcamientos que sin duda pueden solucionar una zona, digamos, centro. Pero también el otro día estábamos otros compañeros, Sergio y yo, íbamos al ayuntamiento para preguntar otras cuestiones también urbanísticas al arquitecto, y estuvimos hablando, bueno, teníamos la duda de un proyecto que en este caso hizo el PA, cuando estaba Javier Cabeza, en la zona de Rueno, a la vera del Fernando Gavilán, que allí, diríamos, está en una zona que en este caso había que pedir permiso a Confederación, porque esta zona está a la vera del río. Pero bueno, le preguntábamos nosotros al arquitecto que, bueno, que qué posibilidad había allí en el momento dado de hacer una nueva estructura por encima de la zona que ya allí hay. Entendemos que sería, haciendo la consulta previa a Confederación, pues bueno, buscar las soluciones, a ver si en aquellas fechas, pues en aquellas zonas se podía hacer también inversiones para plantear allí en esa zona más aparcamiento, que también sin duda daríamos una solución a toda aquella zona. Otro de los planteamientos, que ya se lo hicimos con la aprobación de los presupuestos que le aprobamos al Ayuntamiento de Ubrique, era que la zona industrial, que entendemos que el futuro de Ubrique, la zona residencial, va a pasar para la carretera de corte, ahí van a ir las zonas residenciales y zonas industriales. Bueno, entendemos que ya lo hicimos el PP, ¿no? En nuestra legislatura conseguimos 1,5 millones de que no tuvo que poner los ubriqueños, lo puso Zona Franca, que era en este caso dinero de los presupuestos generales del Estado. Y bueno, igual que nosotros pudimos sacarle a Zona Franca 1,5 millones para las 10 naves nido que hicimos para la gente joven que tuviera la posibilidad de tener una zona industrial allí sin tener que invertir, sino ese 1,5 millones lo invertía Zona Franca. Bueno, si ya el actual equipo de gobierno ha buscado ciertas zonas allí, que la verdad ha despejado un poco aquella zona, pero bueno, que se plantee de presentar un proyecto al Zona Franca, le saque ese 1,5 millones de euros. No sale del dinero de los ubriqueños, sale de Zona Franca, de los presupuestos generales del Estado, y que haga aparcamiento en aquella zona, porque aquello va a seguir creciendo. Y además el Ayuntamiento de Ubrique por allí tiene casi 4.500 metros que estaban en el PGO, estaban como antiguamente con el tema de educación. Bueno, se podían utilizar varias zonas de allí para también aquella zona no olvidarla, independientemente que el futuro de Ubrique va a ir por allí. Hay otras muchas cuestiones, es decir, hay otras muchas zonas que se podían también, porque claro, el otro día estábamos dando un paseo, ¿no?, por la zona centro también. Bueno, quizás también en la zona, porque es un problema, es decir, yo creo que el ayuntamiento también, junto con la empresa actual de los autobuses, porque la verdad tenemos una estación de autobuses que está pésima, había que buscar también en esa zona, una parte del parque Rosario Alberti, pues bueno, crear por allí también más aparcamiento. Sí, hay que sentarse. Esa era la intención que teníamos en esta reunión, que pues, que creíamos que se nos iba a informar más de este tema y que entendemos que el ayuntamiento ahora mismo tiene una posibilidad porque va a terminar esta legislatura con deuda cero, y creemos que es el momento de poder invertir en una cuestión tan importante como es el tema de aparcamiento, que va a seguir siendo un gran problema en nuestra población, ¿no? Bueno, pues eso sobre aparcamientos, que bueno, todo lo que sería el plan de movilidad en Ubrique, pues también lo recogería el PGOU, digo, por enlazar, ¿no?, con el siguiente tema que querías abordar. Novedades, después de que hayas conversado, me decías, con el delegado provincial, delegado territorial de medio ambiente, por ejemplo, en torno al PGOU, ¿no? Sí, normalmente estaba hablando esta semana también con la delegada del gobierno, Ana Mestre, sobre el tema del PGOU. Suelo hablar casi todos los días con el delegado de Medio Ambiente, con Dani, para otras muchas cuestiones, con la delegada de Fomento, Mercedes Colombe, también estuve hablando también el otro día para el tema de Locuri y otras cuestiones. Pero vamos, me centro con la delegada del gobierno, en este caso, pues Ana Mestre, estuvimos hablando varios temas importantes de inversión para Ubrique, pero más o menos me centré en que el tema del Plan General de Urbanismo para nosotros es importante, de que tengamos un PGOU finalizado cuanto antes para inversiones de zona industrial que van a hacer falta, y también de zona residencial y otras muchas cuestiones. Entonces, en concreto, hablaba, como digo, del PGOU, que ella iba a hacer gestiones también esta semana con la Consejería de Medio Ambiente, en este caso. Y porque, claro, como digo, normalmente casi todas las mañanas hablo con el delegado de Medio Ambiente para otras cuestiones. Tengo, aparte, también bastante amistad, independientemente de la política. Y entonces esta mañana me hablaba Dani, que, bueno, precisamente esta misma mañana había hablado con la alcaldesa de Ubrique. Pues esta mañana le preguntaba otra vez sobre el PGOU. Me dice que te había hablado con la alcaldesa de Ubrique, que en este caso pues había hablado precisamente para el tema del Plan General de Ordenación Urbana. Ya le ha comentado el delegado, en este caso, que va a haber una reunión para dentro de 2 semanas aproximadamente en Cádiz, para que el equipo de gobierno, pues lógicamente, quiere también plantearle la problemática que hay en cuanto a que todavía no se ha aprobado el PGOU. Esta información, ¿no?, me la daba él esta mañana, que se estaba preocupado, lógicamente, que el letrado de la consejería de la Junta de Andalucía pues estaba todavía con este tema, que precisamente también un poco se agravaba el tema del PGOU, porque claro, lógicamente aquí otros querrán hacer toda la política que quieran del PGOU, pero yo creo que cuando vas por la verdad por delante, no, y las mentiras cortas, ¿no?, tiene los pies muy cortos. Entonces, claro que la Junta de Andalucía quiere aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Por qué no lo ha aprobado? Pues no lo ha aprobado porque hay una denuncia de Ecologistas de Nación, que tienen todo su derecho de presentar cuantas denuncias quieran. Además, es su trabajo, lógicamente hay que mirar y hay que avalar también su trabajo, que yo no estoy poniendo en contra esa denuncia de Ecologistas de Nación, que lógicamente, como digo, tiene que hacer su trabajo, pero que realmente en ese PGOU, que afecta a nuestro PGOU de Ubrique, afecta también a otros PGOU a nivel andaluz e incluso nacional, porque me decía el otro día el delegado también, ¿no?, que el Supremo había ratificado la sentencia de Extremadura, que más o menos va relacionado pues esta problemática que ha hecho Ecologistas de Nación, ¿no? Entonces, eso va a afectar de manera, posiblemente, no lo sabemos, pero claro, ya si hemos iniciado todo este proceso del letrado, que ya terminemos también, pues, con si ese informe va a ser positivo o negativo. Yo entiendo también que la Junta ya determine este tema y que si esa denuncia, pensemos que el PGOU se apruebe, o pensemos que el PGOU no se apruebe con esa denuncia, habría que buscar una solución para que aquello que la, porque claro, lo de Ecologistas de Nación afectaría pues en a ciertas cuestiones, como serían las rozuelas o otras. Pero sí, habiendo una modificación de ese PGOU que concierne escrupulosamente a esa denuncia de Ecologista Nación, pues vamos a quitarlo. Vamos a quitar esa zona y vamos a seguir adelante para que esa aprobación del Plan General de Ordenación Urbana se solucione. Por eso no se ha aprobado el PGOU. Si no que contar aquí milonga ni decir que la Junta, no, la Junta, pues lógicamente lo que quiere aprobar esta cuestión cuanto antes, ya además de manera positiva el Plan Lista también, que aprobó con la abstención del PSOE en esta cuestión. Bueno, y son cuestiones importantes para esa aprobación del PGOU que durante tanto atraso hemos tenido. Entonces, en esta conversación me dice el delegado que, bueno, se va a mantener dentro de 2 semanas para ver si en esas 2 semanas ya hay una solución cuanto antes a esto y buscar una solución para que el PGOU no se atrase más en el tiempo y busquemos una solución a este tema, que es importante, porque además una de las preguntas que le hacía el otro día a la delegada, y también lo estudiaba con los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Porque la variante, claro, preocupa, porque esta semana hemos visto que ya se han abierto los sobres, la licitación por parte de la Junta de Andalucía para lo que era el proyecto de la variante de Ubrique, ya se han abierto, se han presentado diferentes empresas. Entonces le preguntaba a la delegada si el tema de la aprobación o no cuanto antes del PGOU afectaría a la variante. Entiendo que posiblemente no. Entonces, porque es un proyecto interesantísimo que sea ya una realidad y que la gente de Ubrique, bueno, se crea que esto es más política, más humo, ¿no? Es una, para que la gente de Ubrique pues vea que esto es una cuestión sincera, igual que se ha hecho ya también en la zona, que se ha invertido 10 millones de euros en la zona en la zona aquí también de la sierra Paterna, que no me acordaba, que es donde también había muchísimos años que se decía que se iban a invertir 10 millones de euros, que es lo que estaba planteado para la variante de Ubrique. Entonces, esa es una cuestión que también hablaba con el delegado, como también esta mañana hablaba, porque claro, él también ha tenido una reunión también con Sevilla para el tema del plan hidrológico, que ha incluido Ubrique también dentro de un plan hidrológico, para que, pues, al estar dentro de Ubrique, de ese plan hidrológico, nosotros, el Ubrique, pues pueda recibir lógicamente subvenciones y además también para subsanar y solucionar el tema del plan de inundaciones en Ubrique, ya eso es importante que estemos dentro de ese plan hidrológico para recibir subvenciones y solucionar el problema de inundaciones en Ubrique. Otro también de los temas que hablaba esta mañana era que la inversión pues de la depuradora de Ubrique, que la Junta sacaba también la licitación ya para la mejora de los colectores y de la depuradora de Ubrique, que había 1 millón y algo. Y hablaba también porque me decía que, bueno, por parte de la Junta se estaba planteando si ahora en esta fecha no llovía, se le iba a meter ya manos en el mes de mayo más o menos la obra del puente Realejo, que ya estaba toda la documentación terminada y incluir también esta obra y empezar esta obra del puente Realejo. Y también me decía también que el Ayuntamiento de Ubrique había solicitado, en este caso fue el año pasado, si no mal recuerdo, un proyecto que presentó el Ayuntamiento, el equipo actual, para el tema del camino de los 20 pilares, que también se estaba ultimando, que tenían que venir los técnicos, y también en este año se hacía esa obra de 120.000 euros que el Ayuntamiento había solicitado anteriormente para la mejora del camino de los 20 pilares, y que por parte de la Junta se iba a hacer este año. Por lo cual vamos a tener esos 250, 260.000 euros que venía para el puente Realejo, que se va a hacer también ahora en mayo, y esta aprobación que me decía el delegado, que es en una nueva fase de dinero que tiene la Junta para iniciar también este año los 20 pilares. Pues mira, entiendo que todas estas son buenas noticias y en general, pues bueno, esta conversación nos ha alegrado, ¿no?, que va a mantener con el equipo de gobierno, con la alcaldesa de Ubrique, en un par de semanas para solucionar ya y poner encima de la mesa todas estas cuestiones, pues que el tema del pegó pues se busque ya una solución y se apruebe el cuanto antes, que es lo que queremos todos. ¿Te has referido a la variante? ¿Hay novedades? Bueno, lo que se está... No, la apertura que, de sobres, como decía. Había, ¿no? Sí, perdón. La novedad que había era que, bueno, se ha abierto, ya se presentaron diferentes empresas para lo que era el dinero que había puesto la Junta de Andalucía, que lo dio la delegada del gobierno, Ana Mestre, cuando estuvo aquí en Ubrique presentando el tema del proyecto de la variante. Y ya esos sobres ya se han licitado la Junta de Andalucía. Hay diferentes empresas ya que han presentado su estudio y la verdad pues es otra noticia importante. Vamos a ver si en estas semanas pues ya tuviéramos ya una respuesta, lógicamente, tanto de la aprobación del Plan General de la Ordenación Urbana y dar una solución a este tema que sin duda para nosotros es interesantísimo porque es el tema de circulación, es el tema de inundaciones y en general el futuro de Ubrique. Pues eso, sobre la variante ya decimos, y te ha referido proyecto, algún tema dentro de lo que es el ámbito medioambiental, relacionado también con el plano cultural, y por ahí también me decías que ha mantenido conversaciones recientes con la delegada territorial de Cultura, porque se está pendiente de la declaración del yacimiento de Ocuri como BIC, ¿no? Bien de interés cultural. ¿Qué novedades puede haber al respecto? Sí, es que previamente hablaba con Mercedes Colombo, porque también con el tema del BIC estuve hablando con ella, porque me dijo que ya Sevilla ya estaba ultimando ya el informe para que el yacimiento arqueológico Ocuri, pues, que lógicamente fue una apuesta del Partido Popular, se dé ya la resolución y tengamos sin duda el yacimiento arqueológico de Ocuri como bien de interés cultural. Dice que ya se está finalizando. Y aparte también un compañero que está la representante del PP a nivel provincial tenía una reunión con la consejera ayer y que él planteaba ya, se le planteará también la consulta para que nos diera ya una fecha concreta de la resolución del yacimiento arqueológico como bien de interés cultural. Más cuestiones, por ejemplo, hablando de temas locales, aunque en este caso con conexión más bien o por los condicionantes que pueda haber en cuanto al ámbito internacional, la última novedad que estamos viendo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Quería referirte a todo esto desde el punto de vista de la afectación a Ubrique y al sector de la piel, ¿no? Bueno, la verdad es que se están viendo ahí imágenes que dan pánico, dan pavor, ¿no? Que lógicamente una persona como esta, un gobernante, pues tiene en sus manos destruir primero la economía mundial, ¿no? Es decir, ya no solamente la invasión, ¿no? Que tanto la OTAN, Europa y Estados Unidos, todos en general, pues no tiene lógica esa invasión que ha hecho sin duda, pues a esos críos, a esos vecinos, estamos viendo que se está bombardeando guarderías, colegios, hospitales, la verdad es que te da pánico, ¿no? Te da pánico y que lógicamente, bueno, ahora decía el presidente del gobierno, bueno, que iba a mandar armamento para Europa, ¿no? Porque lógicamente esa invasión, ¿no? De esa persona que está lógicamente un mandatario que quiere de alguna forma controlar el mundo, pues al final no solamente afecta a Ucrania, ¿no? Nos afecta de lleno a Europa. No entiendo que nos afecta a la economía mundial, porque cualquier cuestión como esta, donde a nivel mundial están todos los países involucrados, no sea Europa, China, y no sé si al final va a intermediar o con Rusia. Al final, claro, cuando nosotros, lógicamente, una cuestión económica nos toca a Europa, porque esto va a tocar, lógicamente, la economía, pues entiendo que aquellos pedidos, porque se están viendo, ¿no?, empresas andaluzas que están exportando a Rusia, o que exportaban a Rusia a través de Francia, de Europa, pues ahora mismo, lógicamente, no lo están haciendo. nuestro artículo pues se exporta a Francia, Francia exporta también a Rusia, pues, exporta en gran medida pues nuestras marcas a China. Entonces, claro, todas estas cuestiones que toquen a la economía mundial, aunque sean lógicamente clientes económicos fuertes, pues todo lo que sea una cuestión como una guerra que al final está llegando a niveles, ¿no?, que están involucrados Estados Unidos, Europa, ojalá se le busque una solución cuanto a este tema, porque la verdad lo que estamos viendo pues está afectando en la economía. Ya estamos viendo, ¿no?, es decir, la inflación se ha ido al 7,5, decían estudios del propio gobierno. Estamos viendo, bueno, cuando las pensiones se han revalorizado un 2% y la inflación se ha ido al 7,5%, estamos viendo que la gasolina está desorbitada, estamos viendo que los recibos de luz para todo en general se ha ido por las nubes, creo que era 300, el último dato de hoy creo que era 300 euros el kilovatio hora. Ahora, una verdadera locura, ¿no? Y si vas a los super, ¿no? Así vamos de esta mañana, esta mañana yo ayudaba a mi mujer también, ¿no? La verdad es que va pánico, ¿no? El aceite un 40%, los productos alimenticios una barbaridad. La verdad es que el nivel de vida está descompensado totalmente los sueldos, con lo que el nivel de vida actual está subiendo, y esperemos que esto no siga esta trayectoria. La luz se ve que sí, la luz que se va a ir desorbitada este año. La verdad, la economía está afectando, ¿no? Y ojalá, como digo, se acabe cuanto antes y que sigamos nuestra vida normal, y que esta cuestión de esta invasión que nos está haciendo y nos va a hacer, lógicamente, daño, lo está diciendo el mismo presidente del gobierno, no lo digo yo, ¿no? Lo está diciendo el mismo presidente del gobierno de España, que, bueno, en este caso tenemos que ir todos unidos a dar una solución, porque no sabemos las situaciones, pues lógicamente, que se nos pueden desvenir, ¿no?, en estos meses. Bueno, pues todo ello sobre, evidentemente, el drama humano es lo principal, pero también, bueno, pues la incidencia, la repercusión económica que esto tiene a nivel internacional, y en el caso del sector de la piel, pues se depende, ¿no?, en gran medida de las exportaciones, y está claro que cualquier incidencia, más aún, ¿no?, de esta gravedad, pues puede tener afectación. Veremos cómo afecta, en qué medida, bueno, pues ya lo estamos viendo en empresas a nivel de Andalucía, veremos cómo afecta. Sí, no, la verdad es que los datos eran positivos, ¿no?, en el tema de exportaciones a otros países. La verdad es que, como tú dices, ¿no?, la cuestión primordial no son los seres humanos, ¿no? Estamos viendo cómo pues mandan bombas, ¿no?, a hospitales, a guarderías, a colegios, ¿no?, así, a diestro y siniestro. La verdad es que, bueno, una persona, un gobernante como este, que está loco, lógicamente, vamos, quiere de alguna forma desequilibrar el mundo, hay que buscar una solución cuanto antes, y para lo que nos afecta a nosotros, que es lo que nos ocupamos, lógicamente, como bien dice, del tema humano, pero también, si la economía se descontrola, nos afecta a todos en general, ¿no? Bueno, pues afecta también, o puede afectar, por ejemplo, en materia de empleo, esperemos que no. Viendo los datos, la evolución, además, en un momento en el que Ubrique ha ido durante el último año, ¿no?, con registros muy positivos, en descenso progresivo del paro. Es verdad que en el último mes se ha parado esa evolución, hay 6 parados más, 6 personas desempleadas más, según los datos del mes de febrero, así que se ha frenado un poco la trayectoria de meses atrás, pero también es verdad que, bueno, sería más bien un estancamiento, y también es verdad que el año pasado por esta fecha ocurría lo mismo, no era el peor dato de todo el año. Veremos qué pasa en los próximos meses. Digo esto porque, hablando de empleo, quería hacer referencia a programas de empleo que impulsa la Junta de Andalucía, convocatoria a través de fondos europeos, ¿no? Sí, no, en relación a lo que tú has dicho, no, la verdad es que los datos de estos meses han sido de manera también muy muy positiva, ¿no?, para Ubrique. La verdad es que las empresas de Ubrique, el pequeño y mediano autónomo también, pues ha generado en Ubrique, ¿no?, el sector de la piel. Hay marcas que su futuro entiendo que va a ser bastante positivo una vez finalicemos, Dios mediante, toda esta vivencia que estamos viviendo de esta ocupación en Ucrania, pues la verdad, la perspectiva de datos económicos en estos meses es positivo. Ojalá siga así, ¿no?, que es lo importante para nuestra población. También, aparte de esta referencia, ¿no?, que la Junta de Andalucía pues aprobaba en este Consejo de Gobierno el 2 de marzo, aprobaba 62,84 millones para 6 programas de empleo acogidos a fondos europeos. Quiero hacer también a colación, ¿no?, de que la Junta de Andalucía, pues Juanma Moreno, había otro plan de empleo para gente joven con 266.000 euros, que hoy van a tener la posibilidad de 30 y tantos ubriqueños pues tener a disposición con este plan de empleo, pues estar trabajando de 6 a 8 meses en el ayuntamiento de Ubrique. Eso es importante, lógicamente, que en ese plan de empleo ya la Junta haya invertido en Ubrique esos 270.000 euros casi, y donde 30 y tantos ubriqueños pues van a estar en torno a 6 a 8 meses trabajando. Independientemente de esta aprobación que ha hecho el Consejo de Gobierno, también me gusta hacer referencia porque el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, o empresas pueden solicitarlo. En este caso, voy a detallar exactamente, porque claro, hay diferentes proyectos. Hay 6 líneas de trabajo. La primera medida, cuya convocatoria ya está en marcha, está financiada con 16,2 millones para desarrollar el programa de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano. Creo que es una apuesta también importante que la Junta de Andalucía, en este caso, con este importe de 16,22 millones, pues vaya a invertir con este programa el apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano. Otra de las cuestiones son, pues, como primera experiencia profesional, otra de las actuaciones acogida al mecanismo para recuperación y resiliencia es el programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, con un presupuesto de 29, casi 30 millones de euros, que persigue facilitar a los jóvenes desempleados menores de 30 años que hayan finalizado su etapa educativa y con ello una primera experiencia profesional. Para ello se financia la ocupación de los jóvenes bajo la modalidad de contratos en práctica en las administraciones públicas y entidades locales del sector público andaluz, por lo cual significa que con estos 29,11, casi 30 millones, pues el ayuntamiento entiendo que puede presentar, pues, para la gente joven, ¿no? En este caso va dirigida a menores de 30 años que trabajen en como digo, las administraciones públicas y entidades del sector público andaluz, bueno, dar la posibilidad de que se presenten proyectos para que nuestros jóvenes estén dentro de ese programa. Otro también de los programas que la Junta de Andalucía, de estos 60 y tantos millones, es el programa, se denomina programa Investigo, y destina 38,88 millones de euros para la contratación de jóvenes desempleados menores de 30 años en iniciativa de investigación e innovación. La contratación correrá a cargo del organismo de investigación y difusión de conocimiento, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y privadas sin ánimo de lucro. Entonces entiendo que es una cantidad importante y que también dentro de este importe global de la Junta de Andalucía que ponen encima de la mesa, pues presentemos el proyecto, igual que tenemos ahora estos 30 y tantas personas de Ubrique con este proyecto de 266 de la Junta de Andalucía en un plan de empleo, pues aquí hay bastante dinero para seguir presentando proyectos por parte de las administraciones de Ubrique. Otro también era para autónomos y economía social. Otro de los temas de estos fondos son la transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde y digital. Incluye un presupuesto de 33,3 millones de euros y tiene por objeto el impulso de las actuaciones emprendedoras que contribuyan a la consecución de una economía verde o de una economía digital. La verdad es que es un dinero también importantísimo y tenemos muchísima gente joven en Ubrique formada y que lógicamente pues esto de subvenciones pues creo que vienen de manera muy importante para nuestra población y que entiendo que por parte del ayuntamiento se tiene que poner encima de la mesa esta información que se acaba de aprobar en el Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía y bueno, que se planteen, ¿no?, todos los proyectos necesarios y que con ello pues, busquemos subvenciones en unas cuestiones como las que he hecho referencia. Pues todo ello en torno a esas líneas de incentivos que aprobaba precisamente la jornada de ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Manolo, nos vamos a quedar, si te parece, con las preguntas de los oyentes después de esta primera parte dedicada a novedades en distintos ámbitos. Ahora llega el momento de quedarnos con las preguntas, las propuestas que se hacen por parte de nuestros oyentes y que hemos ido acumulando. Hay casi una decena de preguntas ya por aquí, pero recordamos que todavía pueden seguir enviándolas a través de los teléfonos de la radio, por ejemplo, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. La primera de las preguntas, Manolo, dice, ¿podríais trasladarles al Grupo Popular para que a su vez lo traslade a la delegación correspondiente por qué no se ha finalizado la colocación de farolas que llegan hasta el antiguo matadero, ya que la preinstalación sí que se encuentra ejecutada? Sí, ese es un proyecto que nosotros cuando aprobamos el presupuesto del ayuntamiento, en este presupuesto del 2022, pusimos encima de la mesa que aprobaríamos estos presupuestos si se invertían en ciertas zonas. Entonces, una de las cuestiones que nosotros presentamos para esta aprobación de estos presupuestos por parte del ayuntamiento era que se mejorara esa zona, es decir, una zona donde va mucha gente, muchos uriqueños, a andar, una zona también bonita para despejarse en esa zona. Entonces, claro, ya nos pedían los vecinos también de esa zona y otros muchos que van a correr por esa zona, pues que sea que ellos se iluminen en condiciones, que se pusieran también una serie de barandas, porque pasan también a veces muchos vehículos demasiado rápido, y entonces embellecer de aquella zona, ¿no? Porque claro, lógicamente, si el ayuntamiento está invirtiendo en la piscina, está invirtiendo una cantidad importante allí, bueno, pues esa zona que lógicamente, como digo, son muchísimas la gente que se plantea andar por allí, pues también lógicamente es una de las cuestiones que ya habíamos pedido al ayuntamiento y que por eso vamos a estos presupuestos, es decir, que vamos lógicamente ya vamos a trasladar sin duda esta palabra que nos dice el vecino, pero que ya nosotros nos habíamos adelantado y habíamos solicitado al ayuntamiento de Ubrique esta cuestión de mejora, que precisamente te estaba contestando y estaba también pensando, ¿no? Porque claro, hay mucho aparcamiento en la zona de Las Palmeras, que fue un trabajo que también el Grupo Popular hizo hace en su legislatura, de mejorar la Plaza de Las Palmeras, pero que estaba pensando que aquella zona también puede también hacerse allí una obra de mejora, y seguramente allí van a caber mucho más aparcamientos, no solamente la Plaza de Las Palmeras, sino podemos aprovechar también aquella zona, aparte de lo que el ciudadano nos consulta, el ubriqueño nos dice que lógicamente es una zona que se debe de mejorar en iluminación y en barandas que ya nos habían pedido los vecinos. Más cuestiones. La verdad es que durante las últimas semanas, en Cosa de Todo, pues hemos ido conociendo la intención de posibles candidatos entre los diferentes grupos políticos a presentarse a las próximas elecciones municipales. Estamos a poco más de un año, bueno, prácticamente ya un año de esa cita electoral y, bueno, pues vamos a plantearlo también a través de la pregunta que llega de un oyente y que dice, me gustaría preguntar si a Manuel del Toro si intentará nuevamente arrebatarle la alcaldía al PSOE como candidato del PP en las municipales de 2023. Si es así, le deseo la mayor de las suertes. Pues la verdad es que sí, mira, tengo muchísimas ganas, tengo muchísima ilusión, porque por varias cuestiones. Lógicamente, esto será una decisión global de todos nuestros compañeros. Hay también una decisión que tiene que tomar, lógicamente, el provincial, pero sí transmito que tengo toda la ilusión y toda la ganas del mundo. Además, cuando tenemos una Junta de Andalucía que sabemos perfectamente que Ubrique necesita de pasar de pueblo a ciudad. Sabemos que, además me lo decía el presidente, ¿no?, Juanma Moreno, en una visita a Villamartín para el tema de la economía circular, donde apostó 17 millones en aquella zona, Y ya me lo decía, dice, en el momento que terminemos la visita, en este caso las elecciones andaluzas, pues lógicamente estaré por Ubrique allí en varias ocasiones para seguir apostando por Ubrique en el sector de la piel, para seguir apostando en Ubrique, en otras inversiones que Ubrique necesita. Entonces, cuando tú tienes a un presidente como Juanma Moreno a la cabeza, que lo quieren hasta los votantes del PSOE, ¿sí?, del PSOE y otros partidos políticos, pues yo tengo toda la ilusión, junto con mis compañeros, y además en esta legislatura ya estamos planteando, ya en el cafelito del lunes tenemos a otro compañero, Manolo, que sin duda una persona joven también, que está en el mundo de deporte, una nueva persona que ha entrado, como otras muchas más, y además la renovación va a ser total para las siguientes elecciones. Hay mucha gente con muchas ganas, sobre todo en estos años. Entiendo que hemos hecho los cuatro compañeros un buen trabajo, pues son muchas las personas que se están acercando a la sede, gente joven con muchas ganas, gente joven formada, muchas mujeres, la verdad es que nos encanta que haya gente joven, mujeres en este caso, muy bien formadas y trabajadoras, que tienen su trabajo y quieren involucrarse en este sentido y hacer una renovación del futuro de Ubrique. Y claro, lógicamente entendemos que, como digo, en política todo se cambia en un día, ¿no? Pero el trabajo que está haciendo con Juanma Moreno va de manera también positiva a muchos compañeros a nivel de local. Eso va relacionado, lógicamente, con el trabajo que estamos haciendo estos tres años y pico, que hemos hecho los cuatro concejales, y que lo hemos hecho porque la gente de Ubrique nos sigue considerando. Somos el mayor grupo de la oposición. Nosotros traslado, ¿no?, esa alegría de la gente en la calle, que nos pare, que nos den sus quejas, sus sugerencias. Ese es el trabajo que finalmente nos enorgullece. Y, por supuesto, una vez que lo decida el provincial, pues sería un orgullo. Ya he tenido la satisfacción y el enorme deber de haber estado como alcalde de Ubrique. Para mí fue un orgullo, fue un trabajo esencial el futuro, y por supuesto que siempre estaré a disposición de lo que el partido diga. Así que podemos concluir que tu disposición, bueno, pues es total a presentarte como candidato del Partido Popular en las próximas municipales. Mi disposición, yo no voy a titubear, vamos. Tengo claro que si el provincial lo dice así junto con los compañeros, pues lógicamente ahí estaremos con todas las ganas del mundo y toda la enorme proyección del futuro que queremos plantear para Ubrique. Ahora, eso lo decide los ciudadanos de Ubrique. Es decir, también tengo que trasladar, ¿no? Se aprende mucho en la oposición. Se aprende también en la oposición y, bueno, a veces no hay mal que por bien no venga, pero bueno, porque también la gente en 8 años, aunque otros te dirán, no, es que cuando Manolo está, no sé, no, tengo un proyecto enorme de muchísimas cosas, de inversiones que se han ido en Ubrique, en nuestra legislatura, y tenemos muchas ganas de hacer otros muchos proyectos que quedan, poder mejorar el pueblo de Ubrique. Y claro, el que tengamos, lógicamente, un presidente que los quiere todo el mundo en Andalucía, como Juanma Moreno, y sin duda, pues, una vez que ahora se termine también el Congreso Nacional, pues tendremos un verdadero presidente como va a ser Feijóo. Estamos en el último año antes de esas elecciones. ¿Cuáles serían los pasos dentro del Partido Popular, digo, para que se concrete esa candidatura aquí en Ubrique? Bueno, sí, ahora mismo con el tema del Congreso ha quedado todo parado. Al final, con todo esto que no tenía que haber ocurrido, que lógicamente los ciudadanos lo que quieren es que haya trabajo, que haya pagar la hipoteca, tener su salario, que la vida se vaya mejorando, que la infraestructura se vaya mejorando. Entonces, no tenemos que dar ejemplo como hemos dado, ¿no? Pero bueno, siempre hay una cuestión, ¿no? He mirado también estos datos, ¿no? Y una persona como Feijóo, que tiene 4 legislaturas con mayoría absoluta, que ha hecho un enorme trabajo en a nivel de Galicia, pues lógicamente lo va a hacer a nivel español. Y una vez que se termine el proceso del nacional, pues ya nos irán indicando cuáles serán los procesos a nivel autonómico y a nivel provincial. porque se supone que llegarán las elecciones autonómicas primero y después, por tanto, ya lo que es el proceso a nivel municipal. Sí, porque hay otros partidos, ¿no? Que también que estaban diciendo que, bueno, que se Juanma iba a hacer elecciones anticipadas. Juanma desde siempre dijo que iba a terminar la final la legislatura. Creo que al final, bueno, va a suceder de esa manera, porque la verdad le ha preocupado seguir trabajando por Andalucía, y ahí están los datos, ¿no? Los datos cuando salen del paro, pues estamos creciendo en mejoras de empleo, cuando estamos creciendo en exportaciones, estamos creciendo en la disminución de que actualmente es cuando tenemos menos impuestos a nivel andaluz. La verdad, ha hecho un trabajo exquisito. Hay muchas cosas que mejorar en sanidad, hay muchas cosas que mejorar en educación, hay muchas cosas que mejorar en mucho futuro, ¿no? Pero claro, también hemos tenido 30 y tantos años de Partido Socialista, que bueno, que también Andalucía debería haber crecido a otra velocidad como está creciendo ahora. Seguimos con más cuestiones. Por ejemplo, dice un oyente, denuncia venta clandestina de drogas, supongo, en la zona del Polletón, ocasionando reyertas, consumo de alcohol entre menores, ruidos a altas horas de la madrugada. Dice, parece que alguien por amiguismo mira para otro lado y ni se corta el problema ni parece interesar poner fin al mismo. Así que pedía soluciones al respecto. Bueno, es una cuestión preocupante. Una cuestión preocupante que se hace en todos los programas, ¿no? De cosas de todo. Y que, lógicamente, cuando se nos comenta en este caso, pues lógicamente yo lo traslado al equipo de gobierno actual, a la responsabilidad del equipo de gobierno actual, para que el equipo actual, y en este caso la alcaldesa, traslade una cuestión tan seria como esta, porque puede afectar a todos los ubriqueños, para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en una cuestión como esta, pues actúen, ¿no? Yo recuerdo, estando de alcalde, pues, en esta cuestión, hablaba muy continuo en aquella fecha con el subdelegado del gobierno, y no se puede permitir que había unos datos muy positivos en esa fecha, y hay que seguir trabajando muy serio en una cuestión como es el tema del consumo de drogas. Vamos a trasladar al alcalde de Ubrique una cuestión como esta tan seria, y también la oportunidad de comentárselo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y entiendo que el Ayuntamiento de Ubrique y su alcaldesa estará preocupado por este tema tan serio, ¿no? Pregunta sobre aparcamientos, ¿no? Dice un oyente, al principio de la calle Tenería, entrando por el Paso del Prado, hay un aparcamiento de personas discapacitadas que lo usaba una persona que ya falleció. ¿No se podría poner ese aparcamiento para todos los usuarios de la vía? Dice que actualmente es aparcar y te multan. Sí, porque claro, este es el problema que hemos estado hablando antes de los aparcamientos, ¿no? En el escrito de fecha 17 de enero que planteábamos al ayuntamiento, le decíamos esto concretamente. Una de ellas sería crear un plan de reestructuración de las zonas pintadas de amarillo de nuestra localidad. Por motivos varios se ha ido pintando zonas de prohibición de aparcamiento que puede que hoy en día estén en desuso. Por ello solicitamos que se haga un estudio de todas las zonas de prohibición y que se liberen las que ya pueden ser ocupadas para aparcar. Entiendo que es un trabajo que tenía que hacer también, en este caso la policía, junto con el concejal, y mirar todas estas cuestiones, porque a lo mejor ellos van a encontrar ahí bastantes aparcamientos que se no se estaban, que se podían ahora utilizar, ¿no? Pregunta que tiene que ver con mejoras de carriles, de caminos. Dice, ¿hay algún proyecto de la Junta de Andalucía para arreglar el carril del Naranjal, el del Molino de Juan Valle o el carril desde Los Mármoles hasta el Puente de los Cuatro Ojos? Yo, precisamente hablando con el delegado, esta mañana, cuando hablaba del tema del PEGO y demás, me decía él que el Ayuntamiento de Ubrique había solicitado el año anterior el tema de el camino de los 20 pilares, que ya lo va a llevar a cabo este año la Junta de Andalucía, con la inversión del puente de Realejo. No sé exactamente, sé que el ayuntamiento ha pedido, y además también en el Consejo de Gobierno del 2 de marzo de la Junta de Andalucía, de esta misma semana, la Junta de Andalucía ponía 40 millones de euros encima de la mesa para caminos y para vías pecuarias. No sé, porque por parte del ayuntamiento no sé lo que ha pedido concretamente. Entonces, la Junta de Andalucía sí tiene ahora mismo estos 40 millones de euros que se aprobó en el Consejo de Gobierno en el día del 2 de marzo. Pues creo que ahora mismo justo está entrando una pregunta con la que en principio, bueno, pues cerraríamos este espacio Cosa de Todos. Manolo, no sé si alguna cuestión que en la primera parte se haya quedado en el tintero que quiera destacar más. Bueno, sí, en relación a esa pregunta, que ahora me estoy acordando, ya tuvimos con por lo menos 15 o 20 vecinos del Camino de Fátima que estaban bastante preocupados porque el mal estado de aquella zona y que lógicamente, bueno, el ayuntamiento podía actuar. Ya se lo comentamos, tuvimos una reunión con 15 o 20 vecinos allí en nuestra sede. Esa reunión la trasladamos y se hizo por escrito también por parte de los vecinos de la mala situación que había, pues, en el tema del Camino de Fátima, que en estos 8 años, pues, los vecinos están pidiendo que por favor se mejore esa zona, como la zona de el Naranjal, como otras muchas zonas. Entonces, entiendo que todavía, pues, se tiene que invertir en mejora de caminos y vías pecuarias. Bueno, pues ya digo que vamos a poner el punto final a el espacio Cosa de Todos, pero que ahora mismo justo llega esa última de las preguntas que, hombre, ya vamos a esperar para también trasladarla a Manuel Toro. Dice una vecina de la calle Magallanes que los del gas han actuado en esta zona, calle Magallanes, lo han dejado en un estado pésimo, baches, socavones y una terminación que deja mucho que desear. Comenta que han mandado escrito al ayuntamiento y no han recibido contestación. La gente pregunta quién corre con estas reparaciones y si el ayuntamiento o la empresa. Yo entiendo, si había una... Yo creo que el ayuntamiento de Ubrique, en este caso, además tiene sus técnicos, tiene varios técnicos, deberían de pasar por muchas obras que han hecho esta empresa, que es lógico y es positivo que Ubrique vaya de cara al futuro, ¿no?, en el tema del gas y otras cuestiones, pero que el ayuntamiento de Ubrique debería de plantear esas obras que se están haciendo cuando se están haciendo esa inversión del gas en las distintas zonas de Ubrique, que la verdad esas obras no están quedando a la altura de cómo estaban esa misma calle. La verdad es que Ubrique necesita mucha inversión en dar un ejemplo, ¿no?, de limpieza, de mejora, y ahora que lleguen estas obras, y la verdad, pues también tocará el moral a los vecinos que no se hagan esta finalización de las obras adecuadamente como se debían de hacer, y que lógicamente como vecino de Ubrique pues tienen la obligación de quejarse. Otra cuestión que ha llegado, ¿para cuándo el arreglo de la zona de autocaravanas? Pide que se solucione el llenado de las autocaravanas. Problema que, bueno, ya se había manifestado. Problema también, claro, las autocaravanas se van cambiando las plazas de Alparmer a otra zona. Por eso decía al principio que nosotros fuimos capaces de presentar un proyecto a Zona Franca. Hicimos a Zona Franca, le pudimos, en este caso, sacar 1,5 millones de euros para hacer 10 naves. El ayuntamiento tiene diferentes suelos públicos allí en la zona industrial. Por favor, que presenten proyectos a la Zona Franca, que son proyectos y presupuestos del Estado para Ubrique, que curiosamente los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez para Ubrique viene 0 euros para el 2022. Por favor, que el ayuntamiento de Ubrique presente un proyecto en aquella zona que hace falta, tanto para ampliar más los aparcamientos y caravanas, por ejemplo, que precisamente, bueno, es un dinero que puede no salir de los ubriqueños y que lo ponga a Zona Franca, que hay dinero ahí para presentar y proyectos, que además es una zona que se necesita y poder ubicar también la zona de la caravana en un sitio adecuado que no molesten a los vecinos. Y una última cuestión, ahora sí, que también llegaba sobre el hormigonado en Rincón Alto. Dice, ¿cuánto le van a echar el hormigón? Que la alcaldesa dijo que era para enero. Y, bueno, pues se pregunta al respecto. Sí, ahí tuvimos una vecina, en esa zona tuvimos en una vecina que nos llamó nos alegramos que los vecinos nos llamen y que nosotros vayamos a verlo y se quejen. Porque, lógicamente, cuando estuvimos nosotros, a los dos días estuvieron del ayuntamiento para solucionar este tema. Entiendo que en aquella zona había un tema de vía pecuaria, no sé qué, pero es que la vecina ya lleva 8 años pidiendo al ayuntamiento, porque además tenía al marido, estaba enfermo, el marido estaba enfermo y la verdad es que aquella subida, como otra, pues deben de invertir. Por eso he hecho hincapié, ¿no? Además, el ayuntamiento de Ubrique en esta legislatura del PSOE, igual que hicimos nosotros, disminuyimos la deuda, y el ayuntamiento de Ubrique, según datos del señor interventor, se puede endeudar hasta 12 millones. Si el ayuntamiento de Ubrique se ha saneado, ha sido gracias al dinero de todos los ubriqueños, todos y todas, todos los ubriqueños que han pagado sus impuestos, dinero que han entrado de la Junta, dinero que ha entrado de la Diputación, porque del Gobierno entra poco, y el Gobierno de la Nación entra poco. Entonces, vamos a ver que se endeude el ayuntamiento y mejore muchas infraestructuras que se necesitan en el pueblo de Ubrique, independientemente de que el capitol también se lleve a cabo. Pues ahora sí, con esa última tanda de preguntas que han entrado varias de forma sucesiva, nos vamos a quedar 19 minutos sobre la una del mediodía, agradeciendo, por supuesto, la colaboración, la participación de los oyentes, un jueves más en este espacio, y en el día de hoy, además, al presidente del Partido Popular de Ubrique, portavoz del Grupo Municipal Popular, Manolo Toro. Manuel, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños, ¿no?, por todas sus quejas y sus sugerencias, y para eso estamos. Gracias, buenas tardes.